la Radio Puente Alto, 107.7 FM Estéreo, por una gentil presentación de Mall Plaza Puente. Centro Árabe, el club árabe, donde comes rico y toda la familia a buen precio. Portal Chivilingo. Tienen el gusto de compartir con ustedes su programa de corte espiritual conductual, Construyendo la Vida, con su amigo y servidor, Luis Hernán Alar. Bienvenido, Luis, a Construyendo la Vida. Buenos días, Juan Calvo. Por gentileza de Mall Plaza Puente, lugar de encuentro y entretención familiar, y grupo de artesanos Portal Chivilingo y Restaurant Club Árabe, su restaurante para almorzar, estamos comenzando un nuevo programa de Construyendo la Vida. Su conductor, Luis Hernán Alar, le saluda y dice que por espacio de 30 minutos conversaremos sobre temas profundos que llegan al alma. El programa Construyendo la Vida no puede estar ajeno a lo que acontece en estos momentos a nuestro país. Como programa, hablamos mucho de nuestra condición espiritual y tiene que ser así, ya que es lo medular de nuestro programa. La tragedia que enluta a Chile nos llega a todos como país. Hasta ahora no hemos visto enfrentar a tres tragedias, los cuales nos han remecido hasta lo más profundo. Primero, los 33 mineros atrapados en el subsuelo en una mina del norte. Con fortuna fueron salvados exitosamente, sin perder una sola vida. Ocurrido por ahí por en octubre, ¿no es cierto?, el 2010. En el mismo año, pero en febrero del 2010, fuimos azotados por uno de los más devastadores terremotos ocurridos en nuestro país. Y hoy, el viernes pasado, en la tarde, tipo 17:48, más o menos, capotó un avión caza de la Fuerza Aérea en la isla Juan Fernández, con 21 pasajeros a bordo. Ustedes ya conocen la historia. Los medios de comunicación, radio, prensa y televisión lo han informado detalladamente. Esta vez, el destino quiso lo contrario y, aunque no se han hallado la totalidad de los cuerpos, solo 4 confirmados de los 21 que iban en ese caza, 2 mujeres y 2 hombres, los 17 restantes continúan desaparecidos. Dios quiera que en las próximas horas se logre encontrar los cuerpos para darle cristiana sepultura. El gobierno ha decretado duelo nacional por 2 días, comenzando hoy lunes hasta el martes próximo. Construyendo la Vida, con mucho recogimiento, se adhiere a este duelo nacional y con mucho fervor y respeto al respecto a esto, decimos, nos adherimos a este duelo nacional. Hablado de la condición espiritual de la gente, ¿verdad? Que se tiene, por ejemplo, o sea, cada ser humano tiene un espíritu en su interior y una materia en el exterior, que es nuestro traje, por decirlo así. Y en la condición espiritual, los espíritus pueblan los espacios y los recorren. Pero, ¿quiénes son esos espíritus? ¿Qué papel desempeñan en el universo? con qué propósito se comunican con los mortales. Estos seres llamados espíritus son las mismas almas de aquellos que vivieron en la Tierra o en otros mundos. Esas almas que después de despojarse de su envoltorio corporal, pueblan y recorren el espacio. Hay en el hombre tres cosas esenciales: el alma o espíritu, principio inteligente en el cual residen el pensamiento, la voluntad y el sentido moral. 2. El cuerpo envoltorio material pesado y grosero que coloca a los espíritus en relación con el mundo exterior. Y 3. El periespíritu, envoltorio fluídico leve sirviendo de lazo y de intermediario entre el espíritu y el cuerpo. Cuando el envoltorio exterior está usado y no puede funcionar, cae y el espíritu se despoja de él como el fruto de su cáscara, el árbol de su corteza. En una palabra, como se desecha una vieja ropa fuera de su uso. Esto es lo que se llama la muerte. La muerte, por lo tanto, no es otra cosa que la destrucción del envoltorio grosero del espíritu. Solo el cuerpo muere. El espíritu está, de alguna suerte, comprimido por los lazos de la materia a la cual está unido y que frecuentemente paraliza sus facultades. La muerte del cuerpo lo desembaraza de sus lazos, se emancipa y recobra su libertad, como la mariposa saliendo de su crisálida. Pero no deja sino el cuerpo material, conserva el perispíritu que constituye para él una especie de cuerpo etéreo, vaporoso, imponderable para nosotros y de forma humana, que parece ser la forma típica. En su estado normal, el perispíritu es invisible, pero el espíritu puede hacerlo sufrir ciertas modificaciones que lo vuelven momentáneamente accesible a la visión e incluso al tacto, tal como ocurre con el vapor condensado. Es así que puede algunas veces mostrársenos en las apariciones. Es con la ayuda del perispíritu que el espíritu actúa sobre la materia inerte y produce los diversos fenómenos de ruido, de movimientos, de escritura, etc. Esos golpes o movimientos son para los espíritus los medios de mostrar su presencia y de llamar sobre ellos la atención. Exactamente como una persona cuando toca para advertir que hay alguien. Hay los que no se limitan a ruidos moderados, sino que llegan a provocar un estrépito semejante de la vajilla que cae y se rompe, o de puertas que se abren y vuelven a cerrarse, o de muebles derribados. Con la ayuda de golpes y de movimientos convenidos, ellos pudieron expresar sus pensamientos, pero la escritura les ofrece un medio completo, el más rápido y el más cómodo. También es aquel que ellos prefieren. Por la misma razón que pueden llegar a formar caracteres, pueden guiar la mano para hacer trazar diseños, escribir música, ejecutar un techo en un instrumento. En una palabra, a falta de su propio cuerpo, que no tienen más, se sirven de un intermediario que nosotros comúnmente conocemos como medium, para manifestarse a los hombres de manera sensible. Los espíritus se comunican generalmente con placer y para ellos es una satisfacción ver que no fueron olvidados. Describen voluntariamente sus impresiones al dejar la tierra, su nueva situación, la naturaleza de sus alegrías y de sus sufrimientos. En el mundo de los espíritus donde se encuentran, unos son muy felices, otros infelices, incluso algunos soportan horribles tormentos, según la manera como vivieron y el empleo bueno o malo, útil o inútil, que hicieron de la vida. Observándoles en todas las fases de su nueva existencia, según la posición que ocuparon en la tierra, su género de muerte, su carácter y sus hábitos como hombres, se llega a un conocimiento, si no completo, por lo menos bastante preciso, del mundo invisible, para darse cuenta de nuestro estado futuro y presentir la suerte feliz o infeliz que nos espera allí. A esta hora vamos a saludar a Mall Plaza Puente. ¿Quieres jugar en el bowling? ¿Quieres convertirte en un maestro del bowling? ¿Qué es una chuza? ¿Hay una diferencia entre una chuza y una chuza maestra? Por supuesto, sí. La calidad con la que tú juegas en Mall Plaza Puente. Ven a jugar, ven a compartir con la familia Mall Plaza Puente. Y recuerda que ya comienza el torneo de maestros de chuza. Solo ve a Mall Plaza Puente e inscríbete para participar en Mall Plaza Puente, en el bowling. El mejor centro de comida y club para disfrutar en familia es el Club Árabe, que está con nosotros todos los días y por supuesto en el programa Construyendo la Vida. Saludar al Club Árabe. ¿Quién? Club Árabe, Centro Árabe de Puente Alto. Teléfono 850-0257, 850-0257. Calle José Manuel Irarrázaval 0138. Club Árabe de Puente Alto. La mejor comida, el mejor menú, la mejor atención, la mejor preparación, el mejor servicio. 50 años apoyando a la comunidad. Club Árabe de Puente Alto, 850-0257. José Manuel Irarrázaval 0138. Centro Árabe de Puente Alto, el mejor centro para comer y compartir con la familia y los amigos. Centro Árabe. Joyas Belén, fabricación y venta en plata. Venta en plata y oro de 18 quilates. Úrsula Carinao, Sonia Araya. Composturas en general, hechuras, precios por mayor y menor. José Luis Cos, 0199, local 3. Teléfono 8999-9808. 9-187-9668. Teléfonos 850-2630. Portal Chivelingo. Artesanía en general, perforaciones, piercing, perfumes alternativos, camillas Seragen, termomasajes con infrarrojo y piedra de jade. Ya lo sabes, todo esto lo encuentras en Portal Chivelingo. La sesión de 40 minutos, 1.500 pesos. Oferta, tercera edad, 1.000 pesos. Portal Chivelingo, 0199. También saludamos a Clínica de Ropa, atendida por su dueña. Ofrece todo tipo de costura, arreglo en general para dama, varón, separación, reparación en cuero y alta costura. Clínica de la Ropa, José Luis Co, 0199. Portal Chivelingo, local 5. Comida rápida, Pepe Sabor, para servir o llevar, como usted lo quiera. Comida rápida, Pepe Sabor, José Luis Co, 0199, Portal Chivelingo. Entrada por Santa Elena. Portal Chivelingo, siempre junto a usted. Estamos de vuelta con su programa Construyendo la Vida, junto a su gran amigo Luis Hernán Alar. Adelante, Luis. Estamos en su programa Construyendo la Vida. La doctrina misma que los espíritus enseñan hoy, nada tiene de nuevo. Se le encuentra de manera fragmentaria en la mayoría de los filósofos de la India, de Egipto y de Grecia, y toda entera en la enseñanza de Cristo. Pues, ¿qué viene a hacer el espiritismo? Viene a confirmar por nuevos testimonios, a demostrar con hechos verdades desconocidas o mal comprendidas y restablecer en su verdadero sentido aquellas que fueron mal interpretadas. Bien, es verdad que el espiritismo no enseña nada nuevo, pero no basta con que pruebe de modo evidente y recusable la existencia del alma, su supervivencia al cuerpo, su individualidad y después de la muerte, su inmortalidad, las penas y las recompensas futuras. ¿Cuántas personas creen en esas cosas, pero lo hacen con un vago trasfondo de incertidumbre, diciéndose para su fuero interno: Y si no es cierto, ¿cuántos fueron inducidos a la incredulidad porque se les presentó el futuro bajo un aspecto que su razón no podía admitir? ¿Acaso no significa nada para el creyente que vacila poder decir, ahora estoy seguro? Para el ciego, volver a contemplar la luz por los hechos y por su lógica. El espiritismo viene a disipar la ansiedad de la duda y conducir a la fe a aquellos que se apartaron de ella, al revelarnos la existencia del mundo invisible que nos rodea y en medio del cual vivimos sin darnos cuenta. Nos hace conocer por el ejemplo de aquellos que vivieron las condiciones de nuestra felicidad o de nuestra desdicha futura. Nos explica la causa de nuestros sufrimientos en este mundo y el medio de suavizarlos. Su propagación tendrá como efecto inevitable la destrucción de las doctrinas materialistas que no pueden resistir la evidencia. El hombre convencido de la grandeza y de la importancia de su existencia futura, que es eterna, la compara a la grandeza y de su existencia futura. Y la compara a la incertidumbre de la vida terrestre, que es tan corta y se eleva por el pensamiento, por encima de las mezquinas consideraciones humanas. Conociendo la causa y el objetivo de sus miserias, la soporta con paciencia y resignación, porque sabe que ellas son un medio para llegar a un estado mejor. El ejemplo de aquellos que vienen de ultratumba a describir sus alegrías y sus dolores, probando la realidad de la vida futura, al mismo tiempo prueba que la justicia de Dios no deja ningún vicio sin castigo, ni ninguna virtud sin recompensa. Agreguemos por último que nuestras comunicaciones con los seres queridos que ya partieron proporcionan un dulce consuelo al demostrarnos no solo que siguen existiendo, sino que estamos menos separados de ellos que si estuviesen vivos y en un país extranjero. En resumen, el espiritismo mitiga la amargura de los pesares de la vida, calma las desesperaciones y las agitaciones del alma, disipa la incertidumbre o los temores del futuro, detiene el pensamiento de abreviar la vida por el suicidio. Por eso mismo, vuelve dichosos a aquellos que se le afilian, y ahí está el gran secreto de su rápida propagación. Desde el punto de vista religioso, tiene el espiritismo por base las verdades fundamentales de todas las religiones: Dios, el alma, la inmortalidad, las penas y las recompensas futuras. Pero es independiente de todo culto particular. Su objetivo es probar a aquellos que niegan o que dudan que el alma existe después de la muerte, las consecuencias del bien y del mal que haya cometido durante la vida corpórea, y esto pertenece a todas las religiones. Como creencia en los espíritus es igualmente de todas las religiones, del mismo modo que de todos los pueblos. Una vez que todas partes donde existan hombres hay almas o espíritus, que las manifestaciones son de todos los tiempos y el relato de ellas se encuentra sin excepción en todas las religiones. Se puede ser católico, griego, romano, evangélico, judío o musulmán y creer en las manifestaciones de los espíritus, y como consecuencia ser espírita. La prueba es que el espiritismo tiene adeptos en todas las sectas. Como moral, el espiritismo es en su esencia cristiano, porque la que enseña no es sino el desarrollo y la aplicación de la moral de Cristo, la más pura de todas y cuya superioridad nadie discute. lo que constituye una prueba evidente de que está en la ley de Dios y la moral es para uso de todo el mundo. Siendo el espiritismo independiente de toda forma de culto, no prescribe ninguno de ellos y no se ocupa de dogmas particulares. No es una religión especial, porque no tiene ni sus sacerdotes ni sus templos, a quienes le preguntan si hacen bien en seguir tal o cual práctica. Él responde: si creéis que vuestra conciencia está inclinada a ello, hacedlo. Dios toma siempre en cuenta la intención. En una palabra, no se impone a nadie, no se dirige a aquellos que tienen fe y a quien esta fe les basta, sino a la numerosa categoría de los inseguros y de los incrédulos. No los arrebata a la Iglesia, puesto que están separados de ella moralmente en todo o en parte. Le es necesario hacer 3/4 partes del camino para entrar en ella, y a ella misma cabe hacer el resto. Es verdad que el espiritismo combate ciertas creencias, tales como la eternidad de las penas, el fuego material del infierno, la personalidad del diablo, etc. Pero no es cierto que esas creencias impuestas como absolutas en todos los tiempos hicieron incrédulos y los hacen todos los días. Sí, el espiritismo, dando a esos dogmas y a algunos otros una interpretación racional, conduce a la fe a los que habían desertado de ella. ¿No presta un servicio a la religión? Por eso, decía un venerable eclesiástico, el espiritismo hace creer en algo. Pues bien, vale más creer en algo que nada creer en todo. Ven a jugar bowling, ven a pasarlo bien, ven a disfrutar y compartir en familia con Mall Plaza Puente. La diferencia entre una chuza y una chuza maestra la determina la experiencia, la cantidad en que juegas. Mientras más juegues, más experto. Chuza maestra. ¿Dónde? En Mall Plaza Puente. Centro Árabe, Club Árabe, tiene 8 menús diarios para todos los días. Carne, pollo, pechuga. Tiene una gran variedad de ensaladas, carnes rojas, vacuno, cerdo todos los días. Un plato que tú puedes escoger a elección. 6 tipos de ensaladas y lo mejor, el precio. A solo 2.400 pesos. Centro Árabe, centro de reunión para compartir en familia con todos los amigos. Y recuerda que el Centro de Empresarios y Emprendedores Portal Chivilingo te está esperando. Vives y la sientes acá. Ven a conocer lo que Nikita tiene para ti. Encontrarás jeans, todas las tallas, poleras y modelos. Esto está ubicado Nikita, local 4, Portal Chivilingo, José Luis Co, 0199. Clínica de ropa. Atiende todo lo que tú necesitas, todos tus requerimientos. Ofrece arreglos de ropa en general. Qué precios, muy pero muy convenientes. Local 5, Portal Chivilingo, José Luis Co, 0199. Joyas Belén, fabricante y venta de joyas. Oro, 18 quilates, hechuras y composturas en general. Precios especiales para ti. Portal Chivilingo, José Luis Co, local 3, 0199. Punto Verde, Centro Alternativo de Salud, ofrece lo que tú necesitas. Consulta de iriólogo, quiropraxia, medicina natural y moderna. Local 17, de lunes a viernes de 9 a 7.30 de la tarde y sábado 9 a 15.30 horas. Portal Chivilingo, local 17, José Luis Co, 0199, Punto Verde. El Closet Ropa Americana ofrece toda la ropa juvenil de calidad, suéter, poleras, abrigos, parcas, jeans, todo lo que tú necesitas lo tiene el Closet. José Luis Co, 0199, Portal Chivilingo. El Rincón del Artesano ofrece todo tipo de trabajos, manualidades, figuras, yesos, artículos para trabajar. Portal Chivilingo te está esperando en José Luis Co, 0199, el Rincón del Artesano. Porque Portal Chivilingo está esperándote. Santa Elena, esquina, José Luis Co. Estamos en el programa Construyendo la Vida, su programa que habla de temas profundos que llegan al alma. diciendo los espíritus, las mismas almas, no se puede negar los espíritus sin negar el alma. Admitiéndose las almas o los espíritus, la cuestión reducida a su más simple expresión es esta: ¿las almas de los que han muerto pueden comunicarse con los vivos? Es espiritismo que dice que la prueba, la afirmativa por hechos materiales, que pruebe y se puede dar de eso, no sea que eso no sea posible. Si lo es, ninguna negación impedirá que siga siendo, porque no se trata ni de un sistema ni de una teoría, sino de una ley de la naturaleza. Ahora bien, contra las leyes de la naturaleza, la voluntad del hombre, nada puede. Es necesario, por bien o por mal, aceptarles las consecuencias y adaptar a ellas sus creencias y sus hábitos. ¿Qué les parece, amigos auditores, este tema que habla sobre el espíritu de la persona y su materia a la vez? Porque es eso, somos materia y espíritu. Ese es el hombre, esa es la mujer que está, ¿no es cierto?, en este mundo. Ahora bien, el espíritu, o sea, la materia, es... se puede, o sea, es mortal, puede decir, hablemos de eso, es mortal, la materia es mortal, uno muere, cuando tiene que morir, muere, ¿no es cierto? Pero el espíritu va a ese lugar que nos espera arriba, que es el lugar de origen de las personas, que es el espacio, ¿no es cierto?, llamado astral, donde llegan todos los espíritus después de su muerte física aquí en la Tierra. Y ese espíritu es inmortal. No, la persona vive y sigue viviendo eternamente, ya que ese espíritu pertenece a Dios. Nosotros somos una derivación de Dios. Por lo tanto, si Dios es inmortal, nosotros también lo somos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la verdadera vida nuestra es la espiritual, no la material. Nosotros somos, acá en la tierra, solo pasajeros en tránsito, porque en cualquier momento nuestra vida termina y ya nada se puede hacer al respecto. Podemos morir de una enfermedad, podemos morir por un accidente, podemos morir por cualquier causa, ¿verdad? Por eso es importante conocernos nosotros mismos, dar un vuelco hacia nuestro interior y ver qué es importante para seguir viviendo. ¿Es importante realmente ser excesivamente ambicioso? No conformarse con lo que uno tiene, sino que es querer más y estar preocupado de ello. No. ¿O es más importante hacer cosas positivas, de ayuda, de servicio a los demás y poder prestar, ¿no es cierto?, en su debido momento, esa ayuda o ese servicio que un vecino, un pariente, una persona que uno va pasando por la calle, ¿no es cierto?, y ve que necesita una ayuda correspondiente, y uno ve, lo va y le habla y por último una palabra, si es que está pidiendo dinero, ¿no es cierto?, y usted no lleva dinero en el momento, porque a eso ocurre eso, por lo menos una palabra confortadora para ese ser que a veces están desesperados, ¿no es cierto?, porque no tienen dinero, a lo mejor ni siquiera para un pan. Entonces, eso uno tiene que darle la mayor importancia al sentido espiritual de la gente, de la persona, porque todos somos hermanos por el espíritu, todos estamos unidos por el espíritu ante nuestro Padre Dios. Bien. Por gentileza de Mall Plaza Puente, lugar de encuentro y intercesión familiar, Portal Chivilingo, Grupo de Artesanos y el Club Árabe, su restaurante, estamos terminando el programa de hoy de Construyendo la Vida. Su conductor, Luis Hernán Alar, les dice, le agradece su sintonía y les dice que el próximo lunes, a este mismo horario de 9:45 a 10:15, estaremos nuevamente juntos, hablando de temas profundos que llegan al alma. Gracias por su sintonía y les espero. Hasta entonces. Hemos compartido un momento especial junto a